De mi lado, sabiendo que te amo. Amor, me gustaría saber dónde estás. Es que me siento tan solo y tus caricias no están. Amor, me gustaría saber dónde estás. Es que ya no puedo aguantar el pensar que tú no estás, mi amor. Ese tiempo que fui feliz estando junto a ti. Todavía no lo puedo creer que tú ya no estés aquí. Es que no entiendo qué ha pasado, porque te alejaste de mi lado sabiendo que te amo. Estás. Es que me siento tan solo y tus caricias no están. Amor, me gustaría saber dónde estás. Es que ya no puedo aguantar el pensar que tú no estás, mi amor.